¿Qué esperanza puedes obtener de lo que dicen estos versículos? ¿Contra qué debería advertirnos? ¿Dónde no deberíamos poner nuestra confianza?